que es el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad. Este sistema permite individualizar a los ciudadanos que están a través del Registro Nacional de Personas, porque procesa los registros patronímicos y biológicos, es decir, las huellas dactilares y las fotografías. A esto se le está por agregar, pero todavía no sé cuándo, porque yo ya no estoy más en seguridad, sino que volví a la Fiscalía, también el registro de voz, porque la voz es única, la voz de cada persona es única. Otro de los sistemas que fueron incorporados a la tecnología fue el sistema SAIM, que es el Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística. Esto es una unidad de procesamiento de las evidencias y de generación para los códigos de identificación. Y sirve para identificar la participación de un arma en dos o más hechos, a partir de tener ya sea una vaina, un proyectil o la propia arma. Si es la propia arma, se hace un registro de tiro y se deja guardado. Entonces, cada vez que aparece un nuevo proyectil, un arma, bueno, ya el arma estaría ahí, un nuevo proyectil o una vaina, se hace un cotejo para ver si fue utilizada en otro hecho. Y esto permite poder saber que con esa arma se robó un banco en Neuquén, se mató a un tipo en Santiago del Estero y se terminó, qué sé yo, robando un auto acá en la esquina. O sea, a través de ese sistema. Lo cual da muchísima. Se ha utilizado y ha dado muy buenos resultados. Para la ciudad de Buenos Aires se creó el Plan de Buenos Aires Ciudad Segura, que estaba, era el monitoreo a través de las cámaras de seguridad y también de los patrulleros tecnológicos. Hay muchos patrulleros que tienen una netbook y leen las patentes de los autos y salta cuando el auto tiene pedido de secuestro. Y también, bueno, también tienen GPS para poder determinar dónde está el patrullero. En este caso no tiene GPS la policía, pero sí los patrulleros para saber si están dando vueltas por donde se les indica que están. También esto generó la modernización completa del 911, que cuando nosotros llegamos tenía 14 personas y cuando terminó de modernizarse tenía prácticamente casi 100. Y les digo de ahí así la DATIF, porque todo aquel que cuando yo la cuente lo que estamos armando, que esté interesado, me puede mandar a datif@mpf, de Ministerio Público Fiscal, .gov.ar, su CV, y por ahí termina trabajando conmigo. La DATIF es un laboratorio, o sea, es este laboratorio que quiere armar la coordinadora, la doctora Alejandra Gil Carbó, que sea de apoyo puntual y específico para las investigaciones fiscales. Entonces, es un laboratorio de investigación forense que va a contener un laboratorio de criminalística, un gabinete del lugar del hecho, de balística, de comunicaciones complejas, de audio y de video, un laboratorio de delitos contra la integridad sexual, un gabinete de psicología y psiquiatría forense, un laboratorio de informática forense, de microscopía electrónica de barrido, de anatomía molecular, laboratorio químico, gabinete de toxicología, gabinete de química analítica, medicina legal y especialidades conexas, gabinete de anatomía patológica, de entomología forense, de antropología forense, de odontología forense, de radiología forense y nada más por el momento. Pero todo eso también está a cargo mío y estamos evaluando tanto los técnicos, peritos que van a venir a trabajar, como estamos también visitando las máquinas de punta de última tecnología con la que queremos que cuente esta DATIF, este laboratorio para investigaciones, para que ayude a las investigaciones. Así que bueno, ya tengo tan muchas gracias. Gracias, Cristina. Le cedo la palabra al ingeniero Hugo Aparicio. Vamos haciendo así un salto de tecnologías aplicadas.